Un día como hoy, 28 de junio, pero en 1969, se produjo la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, protagonizada por trans, travestis, lesbianas y maricas cansadas de las razzias policiales en su contra. A partir de ese episodio, que no fue el único de esas características, por supuesto, en esta fecha se realiza en todo el mundo la Marcha del Orgullo. Y sobre esto, y no solamente sobre esto, queremos hablar con Kimei Ramos, docente y activista trans, así que le damos la bienvenida, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Kimei, por compartir un ratito con nosotros. Bueno, queremos en realidad que nos hable sobre dos ejes, el primero de ellos en particular sobre este día y en particular sobre los travesticidios y transfemicidios contra los que se marcha hoy, que como explicaste vos misma en tus redes, tienen características tan particulares diferentes a los femicidios vinculadas más a un entramado social responsable de muertes tempranas y evitables. Claro, así es. Convengamos que, o sea, que esa, digo, en realidad yo creo que ese contexto se comparte con los femicidios, con muchos femicidios. Lo que pasa es que creo que en el caso de las personas trans y travestis, el entramado responsable es más evidente, ¿verdad? O sea, porque la conjunción de factores, ¿no? La conjunción de actores que vulneran, discriminan, violentan, humillan, etcétera, a nuestro colectivo, da por resultado, ¿no? La expectativa de vida baja que tenemos. Y creo que lo que es interesante es pensar qué análisis pueden surgir a partir de esto, qué nuevas variables podemos pensar a la hora de qué comunicamos, ¿no? Y cómo abordamos la problemática, porque en definitiva cuando existe un agresor físico, ¿no? Cuando existe un responsable concreto, cuando existe un homicida, un femicida, también lo que solemos activar son los mecanismos que con los que históricamente ya contamos, ¿no? Por ejemplo, accionar punitivamente contra esa persona. Y yo al decir esto no estoy queriendo decir que no tengan que ir todos presos. Lo que digo es que analizar los travesticidios y transfemicidios nos lleva necesariamente a situar el contexto de otra manera, ¿no? También es lo mismo que cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Social, digo, es un planteo que sobre todo nos compete a quienes hacemos comunicación. Hablamos de violencia de género y parece que fuera una categoría lo suficientemente común en el imaginario social para que todos entendamos a qué nos estamos haciendo referencia. Y la verdad es que lo que la mayoría entiende cuando hablamos de violencia de género es una mujer, porque es como si la violencia fuera individualizada, ¿no? Y está circunscripta al espacio de lo privado, ¿no? Es violencia de pareja, por ejemplo. Es una mujer siendo víctima de violencia de su pareja. O de su padre, no sé. Y la verdad es que en realidad la violencia de género, digo, es un término que nos ha servido para difundir, pero que también tenemos que empezar a ver en qué punto nos es útil si no profundizamos, porque nada, en el movimiento de derechos humanos, la categoría de violencia fue acuñada más o menos a partir de los 70, ¿no? Para quitar de circulación la noción de opresión, ¿no? O sea, la violencia es un término mucho más difuso para reconocer de dónde viene y hacia quiénes, ¿no? O sea, nos quita la direccionalidad que antes implicaba el concepto de opresión y la difumina. Y además, ¿no? Cae en una noción negativa de la violencia, ¿no? O sea, nos lleva a negativizar lo violento. Y eso dificulta también el análisis para acompañar a aquellas personas que están en situación de violencia, como dice ahora el Plan de Acción Nacional, las nombra así, ¿no? Situación de violencia por motivos de género. ¿Por qué nos dificulta? Porque de repente en los vínculos donde una se encuentra en situación de riesgo por motivos de género, la situación de violencia hace que las violentadas en algún momento puedan responder, ¿no? Y entonces, luego, todas somos violentas, todas somos responsables de la misma violencia. Y eso no es así, porque una cosa es, en un contexto de permanente agresión, agredir, ¿no? Y otra cosa es la violencia como el ejercicio de esa agresión desde un lugar de poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que al repensar la violencia de género también tenemos que, al repensarlo desde una perspectiva travesti trans, tenemos que revisar para que podamos entender que la problemática es común pero con sus particularidades? Por ejemplo, el hecho de que en la comunidad trans y travesti, la gran mayoría de las veces, el agresor no es una pareja estable, no es un vínculo estable. O el agresor no está circunscrito a la familiaridad. Bueno, en muchos casos sí, ¿no? Pero lo que quiero decir es, por ejemplo, los estados toman medidas, ¿no? Como estándares de medidas de grados de violencia, ¿no? Y por un lado tenemos que la temporalidad, ¿no? La frecuencia es un factor para medir, ¿no? El grado de riesgo. Ahora, permanecer en una casa con un violento que tenemos por pareja, sin lugar a dudas es un factor que en la temporalidad se entiende como de riesgo, pero después cuesta, ¿no? Socialmente todavía darse cuenta que permanecer en una zona roja sin deseo de estar ahí, sin la capacidad, ¿no? De cinturear constantemente con la infinidad de situaciones de riesgo que atraviesan, hace que las compañeras permanecen por otro factor que se toma, que es la dependencia patrimonial, ¿no? Como factor que hace que las sujetas permanezcan en situación de riesgo. Bueno, si yo debo concurrir a esa calle, ¿no? En la que trabajo para alcanzar mi subsistencia, es porque tengo una dependencia patrimonial de esa situación de riesgo. Asimismo, lo que me parece interesante de diferenciar, ¿no? Entre las permanencias, o sea, las situaciones de riesgo en contextos de vínculos, o sea, intervinculares, heterosexuales o heteronormados o cis heteronormados, es que en general pensamos la situación de riesgo en la convivencia con un agresor. Ahora, y pensamos eso en un mismo agresor, que este era el punto que estuve recorriendo varias veces en lo que les voy contando, pero que en definitiva muchas veces no pensamos que la situación puede ser, o sea, se puede permanecer en una situación de riesgo a pesar de que el agresor cambie, ¿no? Te digo, y esto lo digo por casos concretos, si yo permanezco, como les decía, en la zona roja, sin sentir que tengo la capacidad de poder maniobrar con las situaciones de riesgo que se me presentan constantemente, si dependo de ese espacio, o sea, de ir a la zona porque tengo una dependencia patrimonial, es decir, porque de ahí obtengo mi subsistencia económica, se dan todos los factores. Lo que pasa es que no solamente existe una resistencia respecto a la falta de imaginario social, sino que existe además la negación de nuestras identidades como un factor preexistente en la sociedad para poder pensar que lo que nosotras vivimos es violencia en torno a nuestro género. Por eso la gente habla de, bueno, es la violencia es la vida que padecen trans y travestis, ¿no? Como si fuera algo casi intrínseco a nosotras. Y no es así. El problema es el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Un contexto en donde, entre otras cosas, se nos ha enseñado que esté todo bien con lo que vos quieras, pero si naciste varón, sos varón. Si naciste mujer, sos mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una compañera pueda pensarse como persona en situación de riesgo si le han dicho, vos naciste tipo, tenés la misma fuerza que un tipo, ¿no? Entonces, el problema ahí es donde, ahí vuelvo a lo que yo les decía antes de la diferencia entre violencia y agresión, ¿no? Porque que vos tengas, primero que no es cierto que todas las personas, es una ignorancia total pensar que todos los cuerpos, según nuestra genitalidad, tenemos la misma fuerza o la misma capacidad de respuesta. Y segundo, que una cosa es que yo te pueda devolver un golpe, y otra cosa es cómo va a actuar el barrio, ¿no? Al enterarse. ¿A quién va a culpabilizar de la situación? Bueno, ella es una loca, y además sale a la noche a prostituirse. Y además él es el que trabaja y lleva el pan a la casa. Todos esos estándares operan lo mismo, ¿no? Pero además, una, digo, por la naturalización de que no somos mujeres, entonces no puede ser violencia de género lo que está operando. Entonces, bueno, todos esos imaginarios son los que tenemos que romper, digo, ¿no? Para poder comenzar al menos a pensar cómo realmente las herramientas existentes, que sabemos que son nulas prácticamente, puedan mínimamente alojarnos. Y yo te comparto este dato que está en el mismo plan de acción nacional contra las violencias por motivo de género, que es que entre enero del año pasado y abril del año pasado, la línea 144 ingresó 9.600 y pico de casos, de los cuales solamente 22 eran de personas trans y travestis. ¿Sí? O sea, 22. Y lo dice el Estado. Entonces, esa es la demostración cabal de que tampoco la población, ¿no?, se considera como... No, tampoco la población entiende que esos mecanismos estén ahí para ellos, porque yo estoy segura que la gran mayoría de nosotros estamos expuestas a situaciones de violencia con motivo en nuestro género. Ni el Estado construye las herramientas pensando en que la difusión esté dirigida hacia nosotros. Sin duda. Bueno, y hablando de esto, no podemos dejar de consultarte por la ley de cupo que se aprobó la semana pasada. Porque además nos resulta sobre todo interesante este llamamiento que planteas por fuera del Estado y, por supuesto, tu planteo del despegue y que esta conquista en el marco de todo lo que se les debe en términos políticos no sea apropiada como tantas luchas por los aparatos que gobiernan. Sin lugar a dudas. Yo acabo de preparar una bandera que dice ni les argentines bajamos del barco, ni las travestis y trans tenemos derechos gracias a la voluntad política de ningún gobierno, ¿no? Digo, después íntimamente, nosotras, o sea, yo íntimamente celebro, y es lo que vengo diciendo, celebro porque es muy impresionante haber alcanzado esa consagración a nivel legislativo, porque no esperábamos estar vivas para verlo, pero por otro lado, no somos inconscientes del contexto, y no somos inconscientes de porque las formas en las que se han manejado denotan el interés político que tienen en nosotros. Sin ir más lejos, de la votación en diputados nos enteramos 2 días antes, a lo sumo 3. Y no fue casual, digo, porque 2 o 3 días antes Alberto Fernández había dicho esta tan triste frase que negadora de genocidios a la que aludí recién. Y un día después era la marcha por Tehuel, el que se cumplían 3 meses de su desaparición, habiendo ido a buscar trabajo, ¿no? Entonces, digo, una parece que busca la quinta pata al gato, pero cuando revisa en el tiempo, se encuentra con que estos factores se repiten sistemáticamente. El año pasado, cuando Alberto Fernández saca su DNU, su decreto nacional, para establecer el cupo laboral trans por decreto, que después el movimiento más oficialista lo va a adjudicar como un gesto político para dar su posición positiva ante la sanción de la ley, ante el tratamiento, perdón. En aquel momento, hace un año, esto fue el 5 de septiembre, cuando el 2 de septiembre se encuentra el cuerpo de Facundo Astudillo Castro, cuya desaparición tenía que ver, ¿no?, con con la participación de fuerzas armadas, de fuerzas policiales, quiero decir. Entonces, no me parece casual el contexto, y las formas dejan mucho, que dicen mucho, en definitiva, ¿no? Porque nos consideran tan minoría, nos consideran tan políticamente nulas, que ni siquiera tienen la necesidad de convocarnos a la ley que ha sido fruto de nuestra lucha política, ¿no? Entonces, y otro comentario que no es menor, en absoluto es menor. Para mí hay que prestar atención a que, porque siempre lo que nos dicen respecto del por qué se define de un momento para el otro el día de votación y por qué se demora, o casualidad se demoró hasta el mes del orgullo internacional, ¿no? Un mes en el que todos los ministerios están sacando su pancarta con la política pública LGBT que están haciendo. Se demora hasta entonces porque en teoría hay que lograr juntar la cantidad de votos, o sea, la cantidad de consenso suficiente dentro de las cámaras para que el proyecto salga. Ahora, si comparamos la ley de zonas frías, el proyecto de zonas frías que se trató inmediatamente anterior al cupo laboral trans en diputados, ¿no? Ahí hubo un poco más de ruido, ¿no? En la tarea parlamentaria que respecto de la del cupo laboral trans. Y eso para mí no es casual, digo, claramente no era una ley tan candente, claramente había acuerdo entre los bloques, más allá de esos 11 rancios del bloque voto en contra de diputados. Y eso tiene que ver, para mí, con que en definitiva la gran diferencia entre ambos leyes es que uno, además de que incluyen presupuestos diferenciales, digo, ambos, sin embargo, son presupuestos importantes, la diferencia está en el tiempo de aplicación de esos presupuestos y en de quién es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el proyecto de zonas frías deja en claro de dónde va a salir el dinero, ¿no? En cambio, el proyecto de cupo laboral trans establece un cupo de vacantes, pero no establece de dónde sale el presupuesto para financiar esos puestos laborales. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cada dependencia que lo aplique, ¿no? Y al ser el Estado, digo, y al tener la herencia neoliberal que tenemos de un Estado descentralizado, lo que sucede en definitiva es que va a haber una autoridad de aplicación, que es una junta interministerial. La ley dice, creo que en el artículo, bueno, ahora no me acuerdo bien, pero que puede haber una sanción, que van a ser sancionadas como falta grave o otro término utiliza para decir, bueno, que pueden ser pasibles de ser sancionadas las entidades que no apliquen el cupo. Sin embargo, nosotras como sociedad civil no sabemos cómo son los mecanismos para exigir esa sanción en caso de que no se cumpla. Del mismo modo, no entendemos del peso político que eso tiene, no entendemos, digamos, entonces, digo, me parece que nosotros ya tenemos la experiencia hecha dentro de nuestro mismo movimiento de la utilización política que se hace de nuestras existencias, ¿no? Lo digo, a nivel internacional hay términos acuñados ya hace rato, como el pinkwash. Y tenemos la experiencia también que hay que mirar de otros colectivos que son considerados minorías, ¿no? O que, mejor dicho, son minorizados por quienes se consideran, si se dan el lujo de hablar en nombre de la gran mayoría. ¿Quiénes son esas grandes mayorías? ¿Quiénes son aquellas que se dan el lujo de hablar en nombre de la grandes mayorías? Son los gobiernos, la iglesia y las iglesias, los sectores empresariales, el sector empresarial y las cúpulas sindicales. Quienes verdaderamente somos la mayoría, ¿no? Somos segmentadas en pequeñas minorías. Somos mencionadas como, o sea, somos categorizadas como minorías, sin darnos cuenta que en realidad nuestra sumatoria es la verdadera gran mayoría. Y de repente, entonces, si miramos la experiencia de otros colectivos, podemos encontrar fácilmente, por ejemplo, la experiencia hecha en relación a la ley de cupo laboral para personas con discapacidad, que establece un 4%, ¿sí?, en los espacios públicos, y no solamente en los espacios públicos, y ese porcentaje no se cumple y fue establecido en 1981. A 2021 van 40 años. Entonces, me parece que es hora de no ser pacientes, porque ya hemos sido lo suficientemente pacientes y porque no tenemos más resto. Entonces, es momento de constituir, ese es mi llamamiento, constituir un organismo que pueda fiscalizar de manera independiente del Estado la aplicación del cupo a lo largo y ancho del país. Y esto, digo, inclusive tenemos la suerte de que la ley, en su artículo 17, dice que esta autoridad de aplicación tiene la potestad de sumar un organismo más, si así lo considerase necesario. Entonces, a por ello tenemos que ir, porque no puede ser el Estado el mismo que vele por la aplicación que el Estado va a hacer de la ley. Eso sabemos que es un destino al fracaso. Claramente. Bueno, Kimberly, te agradecemos muchísimo por este rato. Sabemos que estás a mil y esperemos que las calles se llenen hoy de cuerpos, de colores, de reclamos, y que como sociedad no nos olvidemos que por más leyes y por más maquillaje que los gobiernos le pongan a algunas realidades, en este preciso momento, como mencionaste vos, hay un pibe trans que sigue desaparecido por haber salido a buscar trabajo, y eso, más allá de los responsables materiales, es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Sí, exactamente. Es responsabilidad de todos, la empatía y digo, es responsabilidad de todos la lucha, sin lugar a dudas, porque también yo estuve planteando, en este tiempo desde mi organización estuvimos planteando, desde Acción Travesti Revolucionaria, que ahora más que nunca, digo, ¿cómo es la forma en la que opera el ser catalogada de minoría por los estados y por los pactos y convenios internacionales? Ser tratada de minoría es ser obligada a hablar solamente de lo que compete a vos misma específicamente y nada más que lo que tiene que ver con tu agenda específica. Ahora, ninguna agenda es absolutamente específica y segmentada, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos es que hay que, no es que les trans tenemos que encargarnos de lo trans, sino que les trans y travestis tenemos que dar una perspectiva trans y travesti de todas las problemáticas que hay socialmente y subir la vara, no bajarla, subir la vara de la crítica. Entonces, ahora es momento de decir también que no nos alcanza con trabajos precarizados, con trabajos tercerizados, con trabajos mal pagos, con contratos basura, ¿no? Porque precisamente a mayor grado de opresión, mayor deben ser las condiciones que se den para poder revertir ese estado, ¿no? Ya lo hemos escuchado millones de veces. Las compañeras nos dicen, pero escúchame una cosa, para ser promotora parada en la calle más cantidad de horas y cagándome de frío y por menos plata, olvídate. Yo me quedo haciendo lo que ya sé hacer, ¿entendés? Nuestro destino social, el destino social y laboral que se nos ha impuesto. Entonces, nosotros decimos, bueno, es momento de criticar las condiciones laborales de todos los trabajadores, porque si no, no se puede revertir este destino que el régimen patriarcal, capitalista, winca, cis heteronormativo nos ha impuesto. Y de la misma modo, hay que hermanar todas las luchas. Entonces esperamos que sí, que todas las feministas, que todas las feministas salgan a gritar fuerte, ¿dónde está Tehuel? Que nadie permita que se olvide, que nadie permita que estos que los sospechosos mantengan su silencio en complicidad seguramente con estructuras mayores, sin poner el ojo ahí. Tenemos que llegar hasta el fondo y conseguir que Tehuel aparezca con vida.